catecismo dice: nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el principio y el último fin, el primero y el último fin, el principio y el fin de todo. El credo, pues el número 138 del catecismo, el credo, el símbolo apostólico, el credo corto que llamamos, comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Aquí nos encontramos con el misterio tremendo de que decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Pero primero decimos que creemos en Dios Padre, una sola expresión: credo in Deum Patrem, en Dios Padre. El Dios y Padre, como dice San Pablo tantas veces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las tres divinas personas son absolutamente iguales, simplicísimamente una sola naturaleza divina. Y no obstante, nuestra fe exige que reconozcamos un orden, que no es unos grados de dignidad. No es que el Padre sea de tal manera, sea primero, que el Hijo sea menos que el Padre, y el Espíritu Santo menos que el Hijo. En este orden, precisamente, que está en la fe, argumentaban los arrianos para minimizar, poner como una menor divinidad en el Verbo y en el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero una cosa es que los arrianos manipulasen este orden, y otra es que los ortodoxos no lo profesemos. El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad, como dicen los símbolos, dicen los catecismos, principio y fuente de toda la divinidad, dice Santo Tomás. El Hijo unigénito, el Espíritu Santo nacido del Padre, el Espíritu Santo, el que del Padre procede, tu patrose poreuomenon, una palabra misteriosa que solo está en griego en su plenitud de sentido. El Padre no procede ni nace del Hijo ni del Espíritu Santo. Es nombre propio del Padre también llamarle ingénito, el no engendrado. Una de las sectas arrianas decía que inengendrado, agénetos, es evidentemente una definición de Dios como principio de todo. Por tanto, el engendrado no podía ser igual a Dios, el ingénito. Dios Padre es el ingénito, principio y fuente de toda la divinidad, no nacido, no expirado, ni procedente de otra persona, principio y fuente de toda la divinidad. Misterio. Misterio. Este orden, la primera persona, la segunda persona, nacida de la primera, la tercera, inspirada por el Espíritu Santo, por medio del Hijo, procedente del Padre y del Hijo. Este orden consiste en que, ahora lo que voy a explicar ya no es propiamente el dato revelado, sino la reflexión teológica lindante con el dogma mismo, tal manera que lo que citaré enseguida es, como dice el padre Siberta, una verdadera definición a modo de conclusión teológica cierta, lo que voy a decir enseguida. Hay un orden. que las personas distintas tienen nombre de relación. Padre no se dice a sí mismo, sino respecto al Hijo. Hijo no se dice en sí mismo, sino respecto al Padre. Espíritu Santo, un término misterioso que nos explicamos, pero es algo relativo al Padre y al Hijo. De modo que los nombres personales, la misma Escritura, tienen nombres de relaciones, y la fe, buscando la inteligencia, ha tenido que pensar en el misterioso y trascendente ser divino, incomprensible para nosotros, que supera toda nuestra capacidad de reducción al horizonte inmanente y unívoco con lo creado, pero tiene que buscar algo que la Escritura también nos revele, que fundamente que el Hijo sea Hijo del Padre y el Espíritu Santo sea dado por el Padre y el Hijo. Y esto que fundamenta el carácter de relación, que son los nombres de las personas, nombres relativos, es lo que se llama orígenes o procesiones. Como que tenemos tres términos: persona, tres personas, o hipóstasis, tres hipóstasis. Relaciones que constituyen y distinguen las personas, y procesiones, que son las mismas relaciones mismas, pero nosotros tenemos que concebirlas como unas acciones vitales en el mismo ser divino que fundamentan el origen, por el origen generante del Hijo respecto del Padre, fundamentan la relación de paternidad y filiación, etc. Ahora bien, el misterio con que nos encontramos, que en la profesión de fe, en la predicación que llaman querigmática, en la catequesis y en los símbolos de fe, aunque hay definiciones sobre la infinitud de perfección del ser divino, su espiritualidad, etc., definiciones contra la filosofía moderna y los errores panteístas, que son definiciones que están en el Vaticano I, por ejemplo. Pero nuestras profesiones de fe milenarias no comienzan por la enunciación de la infinita perfección del ser divino, ni por la enumeración de sus atributos o perfecciones divinas, sino que la profesión de fe se dirige como a aquel en quien creemos, aquel a quien va nuestro acto de creer, a Dios Padre, principio y fuente de toda la divinidad. Y a Dios Padre le invocamos como omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ya explicaremos que todas las acciones divinas son comunes inseparablemente las tres divinas personas, que el Hijo también es creador, creador engendrado, como dice Santo Tomás. Como es Dios engendrado, es creador engendrado. Sic ut est Deus genitus, es genitus creator. Pero invocamos a Dios, nos dirigimos a Él, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y lo invisible. Ya les expliqué que esta insistencia en lo visible y invisible, lo espiritual y lo corpóreo, estaba dirigido contra las antítesis heréticas, dualistas, de las gnosis. Y profesamos enseguida en Jesucristo, su Hijo, para conocer a Jesús como verdadero Dios, de la misma consustancial al Padre, homoousion to patrin, en el símbolo largo. Y reconocer que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que dio a Moisés la ley en Sinaí, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo ha venido a revelar que aquel que vosotros decís que es vuestro Dios, les dice a los fariseos, y a quien no conocisteis, si no, le hubiesen reconocido a él como el hijo que revelaba que el Dios de Israel era su padre, que era el hijo del Dios de Israel. De modo que, contra los dualismos heréticos y contra la negación judía de la divinidad de Cristo, el credo, de una forma simplicísima y sublime, recoge toda esta profesión de fe que está exigida también para defender la fe y distinguirla de las gnosis y de los pseudo cristianismos judaizantes que están hoy en plena vigencia, con perdón, porque lo que caracterizaba a los judaísmos judaizantes es que no esperaban ni aceptaban el Jesús, como le dice el ángel a José, que salvará al pueblo de sus pecados. Querían un caudillo que librase a Israel de los romanos, como ahora esperan uno que libere a Euskadi del Estado español, o a las naciones oprimidas de los imperialismos. Quiero decir algo inmanente, interior a la historia. Por tanto, no les interesaba que este que decía que era el hijo de aquel que vosotros decís que vuestro Dios, viniese enviado por el Padre viviente para comunicarnos la vida y salvarnos del pecado. San Ireneo decía que los evionitas, que así se llamaban, porque defendían a los pobres, pueblo pobre de Israel contra los opresores ricos, griegos y romanos, los evionitas, como que buscaban una redención histórica, nacional, puramente humana, mesianismo terreno, decía San Ireneo, rechazan el vino celestial, solo quieren ser agua secular. Esto está en plena actualidad, ¿verdad? Según comentábamos hace un momento. Plena actualidad. Nos dirigimos pues a Dios Padre. Le invocamos como Creador, le invocamos como enseguida decimos Jesucristo, nuestro Salvador, es su Hijo. Dice el Catecismo en su número 236 que lo que los padres llamaban la oikonomía, que es la administración de la casa de Dios, de la familia divina, lo que los padres llamaban la economía, la dispensación en latín, nos reveló la teología, lo que hay que decir sobre Dios trascendente en su Trinidad eterna. Pero solo en esta, que se nos revela por la economía, se nos da razón y nos explica la posibilidad y el fundamento de la misma economía. Esto dice el Catecismo. Cristo nos revela a Dios como Padre, pero es por el Padre por quien podemos comprender el misterio del eterno nacimiento del unigénito. No se podría construir una teología trinitaria ni una teología cristiana correcta que comenzase por pensar en quién es Cristo y su naturaleza divina, y después diríamos, llegase a tener que poner un principio trascendente a la historia, que fuese, no es esto. No creemos en Cristo si no creemos que es el Hijo de Dios vivo, como San Pedro, ya animado por el Espíritu Santo, dijo a Jesús. No recibimos a Jesús como el verdadero Mesías prometido, el Salvador de la humanidad, el Rey de Israel. No lo recibimos si no decimos que es el Hijo de Dios vivo. Es la vida eterna de Dios que nos, a la luz de la fe, nos explica quién es Cristo, nacido del Padre antes que todos los siglos. En Occidente, sobre todo, en Oriente había habido la gran lucha antiarriana y antinestoriana y antiapolinarista y antiutiquiana, etc. Pero sobre todo en Occidente se realiza un progreso muy grande de la teología trinitaria, que tiene su punto de partida en la obra de San Agustín, escrita entre muchos años, duró su redacción, desde el principio del siglo V hasta más o menos el 416. Es el celebérrimo De Trinitate, uno de los libros más grandiosos y sublimes del pensamiento humano y de la historia de la fe católica, De Trinitate. Los que gustan de contraponer a San Agustín a los padres griegos, o ven, les gusta a los, dicen que estos, ya lo expliqué, llegan a la esencia de Dios una, partiendo de las tres personas. Esto es falso, porque no habría tres personas divinas si no supiésemos, si no creyésemos que Cristo es el Hijo de Dios vivo, el Dios de Israel. Ni diríamos que el Espíritu Santo es Dios, y Señor y vivificador, si no creyésemos que es el enviado del Padre que Jesús prometió. Pero dicen que llegan a Dios uno a partir de la divinidad de las personas. Nadie hubiera creído en la divinidad del Hijo del Espíritu Santo, sino partiendo de la fe en el Dios uno que se reveló a Israel, y del que Jesús dice que es hijo suyo. Dicen que San Agustín parte de la esencia para demostrar la Trinidad de personas. Ya dije que estos son razones, porque razones históricas no se ve bien la naturaleza de la teología positiva de los griegos en polémica con las herejías que se apoyan en la economía para hallar la teología, mientras que en Occidente es posterior a la polémica y ya se instala en la teología, en la reflexión sobre el misterio trinitario ya adquirido, que por otra parte están en los evangelios, porque en San Mateo se dice que los apóstoles son enviados a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura y a bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son juegos de conceptos que gustan de hacer quienes ven en definitiva teología desde una historia cultural, relativizando las conquistas al servicio del dogma, las conclusiones teológicas ciertas que la Iglesia ha asumido en su magisterio, en su liturgia, relativizándolas, para terminar, desintegrando el mismo dato revelado, como ocurre por desgracia tantas veces. La teología especulativa de San Agustín, que ya no es un teólogo positivo, no va a investigar en la escritura, lo encuentra en la fe de la Iglesia, ya revelado, definido en Nicea y en Constantinopla, y puesto en el símbolo de la Iglesia, en todas partes profesa. La teología especulativa de San Agustín quiere llegar a explicar de algún modo la generación del Verbo Hijo de Dios, por Dios Padre, y la inspiración del Espíritu Santo, descubriendo algo que también es bíblico, que es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces San Agustín, a la luz de la revelación cristiana, este misterioso hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural, del Génesis, lo interpreta como que el hombre en su mente o espíritu, como ser personal, espiritual, inteligente, capaz de conciencia, de memoria, de voluntad, de amor, es imagen de la Trinidad, imagen de la vida eterna de Dios, en la que el Hijo nace del Padre y el Espíritu Santo es dado por el Padre y el Hijo. Y compara la generación del Hijo, que se llama Hijo por lo mismo que se llama Verbo, esto es de San Agustín, eo dicitur verbum quo filius, esto lo explicaré en la próxima sesión, compara la generación del Verbo a la locución interior que caracteriza nuestra vida intelectual en la que decimos qué es lo que pensamos. Si el conocimiento humano no fuese locutivo internamente en la interioridad del espíritu humano, no habría idiomas en el mundo, ni se podría traducir, ni saber si está bien traducido ni mal traducido, ¿verdad? Porque de las palabras de las lenguas de los pueblos hay que ir a la palabra humana, que no es la palabra de un pueblo, dice San Agustín, sino que traspasa todas las fronteras, la palabra del hombre. Aquel verbum hominis, contando lius gentis pertinet linguam, dice San Agustín. Sin esta expresión interna en nuestra conciencia, en nuestra interioridad, de un lenguaje para decir lo que pensamos, no habría pensamiento propiamente dicho, ni comunicación de pensamiento, ni vida personal humana, ni vida social, ni nada. Sin acabo la definición de que el hombre es racional, quiere decir que tiene palabra en griego, en San Agustín. Y porque tiene palabra, tiene vida política. Todo esto está en Aristóteles, ¿eh? O sea, que todo esto está en Aristóteles. El hombre es animal político porque es un animal que habla. Y sin lenguaje no habría técnicas, ni familias, ni pueblos, ni artes, ni historia, ni nada. El hombre, si no concibiese dentro de sí lo que, expresando lo que entiende y diciendo con ello lo que quiere hacer, no habría construido barcos, ni habría inventado la rueda, ni habría construido edificios, ni habría cocido ladrillos, ni habría hecho una pared. Nada en el mundo de lo que el hombre ha hecho, desde el más sencillo mecanismo hasta el rascacielos más complicado o el ordenador actual. Si el hombre no hablase dentro, no sería artífice de nada, ni artista, ni creador, ni nada. No habría música, no habría poesía, no habría nada. El hombre habla dentro de sí. Y Dios también habla dentro de sí. Y eternamente dice, se dice a sí mismo, y todo lo que en su voluntad eterna libre. Y esta palabra eterna es el Hijo, como explicaremos el día próximo. Y la procesión, ekporeuesis en griego, o expiración en latín del Espíritu Santo por el Padre y el Hijo, lo ve por una analogía de algo que todavía es más misterioso, pero que San Agustín muy bellamente y con mucha audacia sugiere, ¿no? El ser personal no solo es consciente de sí mismo y se posee y posee en su memoria como presentes las cosas pasadas y en su memoria como presentes en la expectación las cosas futuras. Sin esto no habría tiempo en la conciencia humana, por tanto no habría historia, no habría memoria de las familias, no tendríamos nombre, no tendríamos nombre, no sabríamos quiénes son nuestros padres, no sabríamos de qué patria somos, no tendríamos cultura ni nada. Esta memoria, esta unidad del espíritu humano, de esta memoria surge la inteligencia y en ella se expresa el verbo. Y de esta memoria supuesta la inteligencia en nosotros se expresa el amor. Y el amor, que tiene su verdadera razón de ser y su sentido, porque todo lo amo para mí o para otros a quienes amo. El amor a las personas es heterogéneo con respecto al querer cosas como bienes útiles o deleitables para mí. Las cosas las quiero como bienes útiles o deleitables, o bienes honestos, para mí y para aquellos a quienes amo, que son personas. Esto lo había escrito en papeles inéditos y en artículos publicados el padre Ramón Orlandis, nuestro maestro, ¿no? Y la inclinación del espíritu que ama es la donación de sí mismo. Y esto lo decimos, que los que se aman se dan a sí mismos uno a otro. Y claro, el misterio es como Dios, que en su eterna subsistencia actual de ser pensante e identificado con su ser, dice, y al decir, hace, nace eternamente su hijo. Se da al hijo y el hijo recibe del padre también el darse al padre y hacerse un abrazo mutuo, un nexo de los dos, como un subsistente ósculo que dicen los padres griegos, un subsistente abrazo, que es la donación de sí mismo. Por eso San Agustín dice que así como el hijo procede como nacido, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como dado, por la voluntad que ama. Eso es, resumido rápidamente, la vía que San Agustín escogió. En esta vía descubrió tesoros de metafísica del espíritu humano y de la naturaleza del conocimiento, de la naturaleza de la voluntad humana y del amor y del ser personal, que son todavía hoy inexhaustos, no se ha estudiado bastante el de Trinitate. No se ha estudiado bastante. Pero bien, para afirmar la Trinidad de personas distintas y la unidad simplicísima y absoluta de la esencia divina, San Agustín todavía halló otra cosa que había sido insinuada algo por San Basilio y más por San Gregorio Nacianceno. Pero San Agustín lo trató cogiendo la cosa en sí misma y analizándola con mucho rigor. Para entender la real distinción de tres personas que son esencialmente lo mismo, y personalmente son otra cada una respecto de las otras dos, hay que caer en la cuenta de que ya en la revelación los nombres de las personas no son atributos absolutos, esenciales, sino relacionales, relativos. Ahora bien, aquí San Agustín, que no era aristotélico, y dio por su cuenta un gran paso y dijo cosas preciosas. La escolástica, que heredó de San Agustín este mensaje de que las personas se constituyen por relaciones, que por ser idénticas con la esencia divina, porque en Dios no hay nada que se componga con otra cosa, son subsistentes, y por ser relaciones reales entre sí opuestas, distinguen las personas. Como que la paternidad del Padre es la divinidad del Padre, que es la misma divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo es identificada con la filiación respecto del Padre. Pero como que Padre e Hijo son relaciones reales, nombran relaciones reales como subsistentes, porque son subsistentes, idénticas con el ser de Dios, son personas o hipóstasis divinas, porque son relaciones reales, son distintas realmente. Y esto está en el de Trinitate, ya con algunos problemas terminológicos que no sabe resolver, que Santo Tomás resolvió perfectamente. Lo que halló San Agustín, por tanto, y la escolástica lo sistematizó en Santo Tomás espléndidamente, es que hemos de creer en tres personas e hipóstasis, porque son tres subsistentes distintos por la relación, distintos por la relación en la naturaleza divina. Ahora bien, aquí viene algo que no es el mismo misterio revelado, pero que es una conclusión teológica cierta, definida. El padre Siberta dice que esto podría ser el ejemplo arquetípico de la definición de una conclusión teológica. La conclusión teológica es que el concepto de relación permite afirmar la realidad de las tres divinas personas, idénticas con una esencia una que no se multiplica en tres dioses, sin contradecir el principio de no contradicción, como concedía Suárez que podíamos dejar de lado el principio de no contradicción. Pensar en Dios en esto no se puede hacer. que hay que pensar cómo se pueden afirmar las tres personas constituidas por relaciones subsistentes entre sí opuestas porque son relaciones reales. Y esto dice el Concilio de Florencia, un decreto con los jacobitas, son los monofisitas de Siria, de Antioquía, y de Alejandría, estos coptos que ahora ha ido a ver el Papa. Allí juntos todos, estuvieron todos los orientales, con los romanos, con los católicos, se definió que estas tres personas son un único Dios, y no tres dioses, porque una es su sustancia, su esencia, su naturaleza, su divinidad, su inmensidad, su eternidad, y todo es uno, todo lo que se puede decir propia y verdaderamente de Dios, como atributo absoluto, que en lo divino todo revierte en la sustancia, en Dios no hay cualidades, acciones distintas de la sustancia. Todo es uno, ubi non obiat relationis oppositio, donde no se encuentra por el camino la oposición de relación. Si no pudiésemos llamar verdaderamente a Dios Padre, con la verdad de lo que quiere decir Padre, que quiere decir relativo a un hijo engendrado por él, no tendríamos el problema de la Trinidad. Pero como que le hemos de confesar que es Padre y que el Hijo es de la misma naturaleza que él, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y hemos de creer en tres, que son un solo Dios, hemos de afirmar la unidad en todo lo sustancial, esencial, absoluto, y la realidad de las relaciones opuestas, que por ser opuestas relaciones reales distinguen las personas, y por identificarse con el ser divino absoluto, son personas subsistentes. Subsistentes por la identidad de todo lo divino con el ser divino infinito, y distintas por la realidad de la relación. Bueno, los sabelianos lo liquidaban diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran distinciones de concepto, digamos, maneras de hablar. Pero es que en Dios, en donde no podemos afirmar ningún fundamento en Dios para distinciones reales en que un concepto pueda prescindir del otro y no se impliquen, en cambio, afirmamos la real distinción del Padre y del Hijo. La real distinción no es una distinción de concepto, el Padre y el Hijo. Lo que es una distinción de concepto es la paternidad y la divinidad del Padre. Según el concepto de divinidad, hemos de afirmar que es uno con el Hijo y el Espíritu Santo. Según el concepto de paternidad, hemos de afirmar que es el principio de toda la divinidad, aquel de quien nace el Hijo y de quien procede el Espíritu Santo. Las relaciones constituyen las personas, pues subsisten por su identidad con el ser divino, y las distinguen por ser verdaderas relaciones reales. La afirmación de relaciones reales en el ser de Dios nos exige, esto que he leído de Florencia es una definición de una conclusión teológica. No es una definición de un dato revelado. Esto yo cuando lo encontré el País Iberta me tranquilicé mucho, porque creo que alguna vez se lo dije yo, cuando murió confesándose ejemplarmente Josep Pla, que no iba a misa desde los 19 años, y que yo tuve mucha amistad los últimos años de su vida. Yo decía alguna vez entre amigos, aquel que le ha estado 4 horas en su cuarto, según supe por un primo, 4 horas en su cuarto y al salir dice, vendré mañana a celebrar misa y a dar el viático y la extrema unción, el abate Poblet. Supongo que no le habrá dicho, en Dios todo es común, como no sea que uno obvie la relación de oposición. Yo pensé, es evidente que no le ha dicho esto, y no obstante esto es negarlo no está de acuerdo con la fe, pero después me tranquilicé. Esto que acabo de leer no pertenece al misterio revelado salvífico en sí mismo, pertenece conexivamente, por necesidad intrínseca, para el pensamiento sobre la metafísica del dato revelado. No se puede hacer una teología correcta. Y es una conclusión teológica cierta y definida. Esas verdades que la Iglesia define en magisterio solemne, en magisterio definitorio, en un concilio ecuménico. La relación es el concepto que explica la distinción de las personas y la unidad de la esencia. Las relaciones constituyen las personas, pues subsisten porque son idénticas con el ser divino y distinguen realmente por ser relaciones reales. Ahora bien, la afirmación de relaciones reales exige que afirmemos en Dios originaciones, procesiones, que estas sí no se distinguen de las relaciones mismas más que por una distinción de concepto fundada extrínsecamente en el ser divino, fundada en nuestra experiencia, en nosotros. Las acciones fundamentan las relaciones que se siguen a la relación. En Dios simplicísimo, el mismo ser de Dios se identifica con sus operaciones eternas, vitales, y las operaciones se identifican con las personas. O sea, las procesiones se identifican con las relaciones realmente, y las relaciones se identifican con las personas. Pero como que estas distinciones de concepto las hemos de hacer fundadas en el modo de ser de lo creado, de lo que partimos analógicamente al pensar el dato revelado, no es lícito decir lo que nos dé la gana sobre las procesiones, las relaciones y las personas. El orden de nuestros conceptos no nos hace pensar las procesiones del Hijo del Padre, el Hijo respecto del Padre, su generación y su expiración pasiva. La generación del Hijo y la expiración pasiva del Espíritu Santo, está equivocado esto. Las procesiones del Hijo y del Espíritu Santo, procesión del Hijo respecto del Padre y del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, está equivocado. Como conceptualmente fundantes respecto de la persona engendrada o expirada, ya que ésta reciben del Padre la naturaleza divina, por nacimiento del Hijo o por donación, que en cada una de ellas se identifica realmente con la subsistente relación que las constituye como Hijo y Espíritu Santo. Noten bien que estas mismas procesiones, conceptualmente distintas, fundamentan una distinción de relaciones reales. Como dice Santo Tomás, el que procede de uno solo procede como Hijo, porque en Dios no hay materia para que pueda haber la dualidad de masculino y femenino. Lo explicaremos el próximo día esto. Porque no es que Dios sea análogo a la paternidad de lo masculino en lo biológico, porque también elementos de la fecundidad materna están en Dios. El Verbo eterno está en el seno del Padre, está en el seno del Padre. Está en el seno del Padre. No es que Dios sea hermafrodita, mucho menos. Es análogo con lo masculino como principio, y análogo con lo femenino como interioridad, como inmanencia, como inmediatez. Esto se ha dicho de paso. Bueno, el más difícil problema es ordenar los conceptos, porque al fin y al cabo, si pensamos según estos conceptos, los fundamentos de las acciones vitales inmanentes identificadas con el ser de Dios, como fundamentando las relaciones del Hijo respecto del Padre, respecto del Padre y Hijo, el más difícil problema es el suscitado por la persona misma del Padre. Dice Santo Tomás, entendemos que la misma relación es constitutiva de la persona, lo cual no lo tiene en cuanto a qué relación. Esto San Agustín ya lo vio. Cuando hablamos del Padre, no decimos que el ser del Padre sea la referencia al Hijo, porque entonces diríamos que en sí mismo no es nada, ¿no? No sé si me explico. Sino que el ser del Padre es totalmente identificado con la relación que resulta de la generación del Hijo. Pero el Hijo no lo pensamos adecuadamente si solo pensásemos con relación al Padre, porque entonces no lo pensaríamos como Dios con el Padre, con la plenitud de la divinidad. No se puede hacer servir el concepto de relación ni en las criaturas ni en Dios para desintegrar la sustancia, ¿eh? Que es lo que se está haciendo continuamente ahora, cuando se dice que las personas se constituyen por relaciones. Entonces yo no tengo amigos porque no amo a los hombres como amigos, sino solo como amigos míos. ¿Me explico? Propiamente, si diluyo la humanidad personal de mis hijos en la filiación respecto de mí, me los he cargado. En mi pensamiento me he cargado a mis hijos, porque la naturaleza no tiende a generar hijos, sino hombres. Y el Evangelio no dice que la mujer está muy contenta de ser madre o de tener un hijo, que es lo que decimos en nuestra mundanidad. Que la mujer, después de los dolores del parto, se alegra porque ha nacido un hombre en el mundo. Recuerdan el Evangelio. Ianatus est homo in mundum, porque en este mundo ha nacido un hombre. Y entonces eso, de aquí viene el gozo de su maternidad. Una madre que se gozase de tener hijos o de ser madre sería solo para que saliese en la enola, ¿verdad?, que la famosa tal ha parido un hijo. ¿Me explico, no? Es que es muy fuerte toda esta metafísica de la disolución de lo sustancial en la relación. Es terrible. Y deshace la amistad y el parentesco. Y todo. Y se carga a Dios. San Agustín lo vio venir esto, es curioso porque lo refuta explícitamente. Entendemos la relación misma como constitutiva de la persona, lo cual ciertamente no lo tiene la relación en cuanto relación, lo que es patente porque las relaciones en las cosas humanas no constituyen personas, porque nosotros son accidentes. Tiene la relación en lo divino, el constituir la persona, en cuanto es relación divina, pues por esto tiene que ser idéntica con la esencia divina, porque en Dios no puede haber accidentes, cualidades. Pues la relación, según la realidad, es idéntica con la naturaleza divina. Y por esto constituye una hipóstasis divina. Esto está en Santo Tomás más claro agua. Más claro agua. Contra los que ahora no lo habrán leído nunca, no lo han pensado nunca, ¿no? Porque no es de moda decir esto. En un congreso de la CITA, que se titulaba Dignidad Personal, Comunidad Humana y Orden Jurídico, yo defendí esta tesis de Santo Tomás. La relación no define el ser personal, ni siquiera en la Santísima Trinidad. La persona es lo subsistente en la naturaleza racional, subsistente en sí individuo y distinto de cualquier otro. Las relaciones en la Trinidad distinguen, pero constituyen tres hipóstasis porque se identifican con el ser divino absoluto. Y todos los argumentos que dio. Y tengo una carta de felicitación del cardenal Jouin, el que envió las actas y dijo: he leído con mucha atención tu comunicado, es una obra de madurez, y te felicito. Cardenal Jouin, que seguramente todo lo que había oído decir es lo contrario de lo que yo decía, ¿no? Porque es la moda actual. Pero hay otro modo de entender, en el cual se entiende, otro modo de entender, otra distinción conceptual, por el cual se entiende la relación Es otro modo de entender aquel que se entiende la relación como constitutiva de la divina persona, en cuanto se identifica con la esencia divina, y otro por el que se entiende la relación en cuanto es relación. Por lo que nada impide que en cuanto a un modo de concebir la relación, son distinciones de concepto, pero hay que ordenarlas correctamente. También es idéntico en Dios el ser y el conocer. Pero si yo digo, Dios es el ser infinito porque es un entendimiento infinito. Soy idealista, esto también lo diría Hegel. En cambio, si digo, Dios es infinitamente inteligente porque es el ser subsistente, entonces digo la verdad cristiana, pensada correctamente por Santo Tomás de Aquino. Y Dios identifica la voluntad y el entendimiento. Pero Dios, yo no puedo decir, Dios entiende porque quiere entender. Pues no, Señor. Dios tiene voluntad porque tiene entendimiento, dice Santo Tomás. Está muy bien. Pues no faltaba más. Nada impide que en cuanto a un modo de entender la relación presuponga respecto del Padre, sin pensar que el Padre ha engendrado al Hijo. Tengo que pensar la procesión, la locución del Verbo por el Padre, la generación del Hijo por el Padre, diríamos antes de pensar por esta generación, el Hijo es una, Dios como el Padre y uno con él, y distinto del Padre por la realidad de la relación resultante de la procesión. En cuanto a otro modo de concebir, al revés. Así pues hay que decir que si se considera en cuanto relación, se presupone el concepto de procesión. Pero si se considera en cuanto constitutiva de la persona de la cual la procesión es, entonces hay que entenderla primero que la procesión. La persona de la que procede otra. Así la paternidad, en cuanto constitutiva de la persona del Padre, según nuestra concepción, hay que pensarla antes que la generación. Si no, diría, el Padre se hizo a sí mismo Padre engendrando al Hijo, y lo hemos frito, aunque digamos que esto es eterno. El Padre se hizo a sí mismo Padre engendrando al Hijo, ¿no? No es como una mujer que llega a ser madre engendrando hijos. Estamos en aquello del autorrealizarse. Lo cual es una tontería, porque la madre tiene en su vida femenina unas cualidades que, de una manera temporal en lo humano y compuesta y material, llega a ser hijo. Pero es madre en el momento que tiene un hijo. Pero aquello por lo que ha sido madre lo tiene por ser mujer, ¿me explico? Y desde que nació llegó la pubertad. Como yo no puedo decir, claro, el que habla bien de una cosa es que lo ha pensado. Y no puede decir este señor, se ha hecho a sí mismo inteligente porque habla. Hombre, no, por favor, si uno se pone a hablar antes de pensar, no se hace inteligente él ni los que le oyen. Me explico, es que estamos diciendo siempre tonterías con la célebre autorrealización y poner la relación antes que la sustancia y poner la acción antes que el sujeto agente, y estamos siempre haciendo pasar el carro antes de los bueyes, por pedantería. Y no sin sugestión diabólica, porque se halaga en la soberbia y la falta de seriedad, y se corrompe la fe. Hemos de pensar la paternidad como constitutiva de la persona del Padre, como anterior a la generación del Hijo. Noten bien lo que sigue. La relación constitutiva de la persona que procede, incluso en cuanto es constitutiva de la persona, es posterior en el concepto que la procesión, así como la filiación es posterior a la natividad. Y esto es porque la persona procedente la hemos de entender como el término de la procesión. O sea que sí, reconociendo la igualdad de las divinas personas, hemos de pensar primero que el Padre engendra al Hijo y le comunica la naturaleza divina, antes de pensar que el Hijo es Hijo del Padre. Y el Padre, en su relación que le constituye como Padre, hemos de pensarlo que Aquello por lo que tiene potencia generativa eterna, no capacidad potencial, sino potencia generativa como un principio de fecundidad, potencia generativa eterna por la cual genera, no lo tiene porque engendre al hijo, sino tiene en sí mismo. ¿Me explico? De modo que si pensamos la relación que constituye al Padre como identificada con la esencia divina, como constituyendo su potencia generativa y su principio activo generador, tenemos que decir que porque es Padre, engendra. Y si pensamos la relación como relación al Hijo, tenemos que decir que porque ha engendrado al Hijo, es Padre. Y esto lo dice Santo Tomás tranquilamente en la Suma Teológica y en las cuestiones disputadas, y siempre, la contragente lo dice siempre así. Ahora no tengo tiempo de entrar en una cosa que sugiero solo. Entonces, antes de pensar, hablo en nuestro modo de concebir, como ya, entre comillas, engendrado el Hijo, hemos de pensar que el Padre es Padre y tiene potencia generativa, ¿no? Que no la recibe porque engendre al Hijo. El Padre no se hace a sí mismo Dios Padre porque engendre al Hijo, aunque es Padre del Hijo porque engendra al Hijo, pero no se hace a sí mismo Dios Padre porque engendre al Hijo. Por tanto, hay un misterio insondable en el ser divino en cuanto identificado con la persona que es ingénita, principio y fuente de toda la divinidad, que la hace, no está razón de que sea fecunda, que sea generante, que sea donante del Espíritu Santo, etc. Y esto es que el acto puro de ser, como dice Santo Tomás, es en sí mismo, por ser acto comunicativo de sí mismo, no de un modo libre, sino necesario, eterno. Y así explica la potencia generativa en Dios Padre. Es de la naturaleza del acto que se comunica a sí mismo en cuanto es actual, comunica. De la naturaleza del acto es que se comunica a sí mismo. Y que así el entender subsistente, identificado con el acto subsistente de ser, es comunicativo de sí mismo en la eterna palabra. Así como está en la contragente es esto, nuestro verbo mental no surge de nuestro entendimiento, sino en cuanto éste es ya en acto. Así el verbo no es engendrado por un paso de potencia al acto, sino como emana acto del acto el esplendor de la luz, y como en nosotros emana el concepto del entendimiento en acto. No concebimos sino porque entendemos. Ahora, el entender es locutivo porque el entender es acto. En Dios se identifica con el acto puro del ser, y el acto es comunicativo. En esta comunicación eterna, natural, fecunda, porque el Padre dice al Verbo, engendra al Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en esta fecundidad fundada en la misma plenitud de ser, actualidad pura del ser divino, se fundamenta el que la persona ingénita sea en sí misma fecunda, como que engendra por esta potencia generativa identificada con el ser divino, por esta identificación de Dios Padre con Dios eterno, infinito, en su actualidad pura, podemos decir que porque es Padre genera, y pensada la generación, podemos decir que es Padre del Hijo porque ha engendrado al Hijo. Todo esto está en Santo Tomás. Es muy difícil Pero si lo pensasen ustedes un poco, les ruego que quisiera haber contribuido un poco a dar gloria a Dios y entender un poco su misericordia. Porque todo lo que Dios hace en el universo lo hace para comunicar su bondad, y lo hace por su verbo, y lo hace libremente, en el sentido de que todo es no necesariamente querido. Ningún bien hay en el universo que Dios tenga exigencia en su perfección de amar y de querer. De aquí la gratuidad de toda la providencia creadora y salvífica. Todo don óptimo y todo bien perfecto procede de Dios y procede de Él libremente. Y según Santo Tomás, si no entendiésemos que el universo lo crea por su palabra, difícilmente entenderíamos que ha creado el universo con libertad. Todas las filosofías se han estrellado, viendo el universo múltiple, con tantos grados de perfección y tanta cosa. Ponen en un principio fundante que es un bien necesariamente emanante, ¿no?, que necesita descender y emanar, ¿no? Y entonces, o bien que todas las cosas están en Dios mismo, ¿no?, de una forma estática, en el modo de concebir, o descendente dinámica, emanatista, o panteísta estática, tenemos desde Parménides, Plotino, y toda la dinastía de manatismos y toda la dinastía de monismos en Spinoza, en Hegel, etc. Tenemos siempre esto, que todos son seducciones del error que llevan a la soberbia humana y llegan también al desconocimiento de Dios en su perfección infinita y en su paternidad y en su eterna trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que viene me voy a ocupar de propósito de la generación del Hijo, con la analogía del entendimiento, según San Agustín. Muchas gracias.